La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues continuamos en el programa La Glorieta con haciendo un resumen de lo que fue 2022. Tenemos varios y ahora nos vamos a centrar en el de los protagonistas, los que protagonizaron la crónica de la actualidad de 2022 y pasaron por aquí, por el programa La Glorieta. Hay muchos nombres propios, la lista es larga, pero por citar algunos, el Ayuntamiento hizo hija predilecta este año a la periodista, fotógrafa y escritora María Ángeles Sánchez, una pionera en los cuadernos de viajes y la mayor investigadora de las fiestas tradicionales y populares de España. Su sueño es legar su obra a esta ciudad. Tienes una colección valiosísima y además reconocida con esa medalla al mérito del Consejo de Ministros en 2007. Las fotos de las costumbres y las fiestas populares de este país, que dices que tu sueño es legarlo a la ciudad. Totalmente, totalmente. Pero date cuenta una cosa, que tú hablas de esa medalla, la verdad es que me la dieron dos veces, y fíjate que la segunda vez que me la concedieron, cuando me llamaron, dije, oye, que ya me la habéis dado. Y me dijeron, sí, sí, pero te la queremos volver a dar. Y yo, bueno, pues feliz. Me la habían dado en los años 80. Pero es que también me han concedido tres veces el Premio Nacional de Prensa Turística, que se llama Vega Inclán, y tres veces el Premio Nacional de Artes y Tradiciones Populares, la primera vez en un jurado presidido por Julio Caro Baroja. Y Caro Baroja alabó y respetó siempre mi trabajo. Luis Carandel decía... Meses después fue nombrado hijo predilecto de Elche Vicente Molina Foix, uno de los intelectuales más destacados del siglo XX. Yo le he hecho en falta a Elche actividades y instituciones que lograran ampliar el espectro de la ciudad. O sea, hay ciudades ahora con los nuevos, con las nuevas, digamos, tecnologías, con las nuevas iniciativas que se toman, que se están, digamos así, regalándose a sí mismo centros locales, festivales, semanas de algo. Es decir, yo creo que Elche tiene el suficiente material genuino, no solo por lo que hemos dicho, sino también por la situación y las capacidades humanas de la ciudad. Es una ciudad que va creciendo. Y bueno, a mí me gustaría ir a Elche de espectador. Me gustaría ir a Elche. Y suele hacerlo muchas veces. Ha tenido la oportunidad Vicente Molina Foix, como hijo predilecto, ver las representaciones del Misteri de este año. Y el Ayuntamiento también ha nombrado hijo adoptivo al vicario episcopal José Antonio Valero, el padre eterno del Misteri, persona clave a la hora de declarar nuestra festa Patrimonio de la Humanidad, fundador de la Parroquia de los Desamparados en el sector quinto, y sobre todo una persona querida, apreciada y respetada por todos. Y yo creo que he recibido de Elche mucho, muchísimo más, Rosmare, mucho más de lo que yo he dado. Y eso no es una humildad, que lo diga con humildad, porque no soy humilde, pero siempre he recibido mucho más de lo que he dado. Yo hice más hincapié ayer en la ciudad en la que vivo. También destaca el nombramiento, por fin, de Javier González como maestre de capella del Misteri. Sus alumnos del Colegio Salesianos le despidieron con lágrimas en los ojos como profesor de música. Le dijeron adiós al profesor de música, ahora es el mestre de capella y estará dedicado a situar al Misteri en el siglo XXI. Pero es verdad que yo ya me iba a pedir una excedencia si hubiese podido compatibilizar, uh-huh, porque necesito centrarme ahora mismo en el Misteri y en todo el proyecto que quiero llevar a cabo. Entonces sí que necesito tiempo para trabajar y para dedicarme al menos un año a preparar todo este, porque lo que quiero hacer es poner en marcha el proyecto de la capella del siglo XXI. Y otro personaje que destaca este año es la pregonera de las fiestas patronales, Blanca Paloma. se le ha dado una segunda oportunidad de representar a España en el Festival de Eurovisión de 2023. Acaba de presentar su canción compuesta, que ha compuesto ella para el Benidorm Fest, Se ha atrevido con una nana. Si escuchamos a todos los candidatos seleccionados, sin duda Blanca Paloma vuelve a ser la que mejor canta. Le hicimos una entrevista antes de realizar su pregón de las fiestas patronales y estas fueron algunas de sus declaraciones. La pregonera de las fiestas, pero ¿qué proyectos tienes en mente? En estos momentos, 2022, ¿va a ser un buen año para ti? Ya lo está siendo, es que ha empezado fuerte, ¿verdad? Y ese paso al frente, esa valentía de haber dado el paso al frente, me está dando muchas sorpresas y las que se vienen, porque justo después de bajarme del escenario del Benidorm Fest, recibí llamadas muy interesantes para poder lanzar mi proyecto el año que viene, hacer gira, y estamos negociando ahí cómo va a ser, así que ilusionadísima. Bueno. Y nosotros también con ella, esperemos que consiga llegar a ganar esta final del Benidorm Fest y ser la representante española en Eurovisión. Y hay otra protagonista, otra mujer, la chef ilicitana Susi Díaz, fue seleccionada por Moncloa para servir, primero fue una cena y luego una comida, a los jefes de Estado más importantes de Europa en la cumbre mediterránea que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre. Te lo voy a explicar un poquito cómo fue todo. Mira, primero tomaron unas quisquillas de aquí de Santa Pola, recién cogidas, jugositas, cocinadas en su punto, no crudas, tampoco pasadas, y con las cabezas hice un pilpil que les di unas pincitas para que se las comieran. Era como un juego, ¿no? Me estoy comiendo una quisquilla envuelta en una cremita hecha con el jugo de su cabeza, que vinieron los platos pelados, solo les faltó que tuviesen un pan y empezar a rebañar la cremita. El segundo me fui a un clásico que tengo yo muchos años en la carta, que lo reinvento cada año, pero siempre está, que es un helado de espárragos. Todavía conservaba algunos espárraguitos de Villena y la verdad es que se quedaron flipados porque un helado salado les pareció algo maravilloso, fresco, para empezar el menú. De alguna manera tenían que seguir trabajando y eso yo lo tuve muy en cuenta. Y esto es un plato fresco, ligero, que les encantó. Luego, como te he dicho, recibí unos guisantes lágrima que simplemente los hice ahí nada, dos segunditos en la sartén calentitos, que cada vez que mastica crujía, que parece que estás comiendo ahí, no sé, frutos secos incluso, fíjate, siendo una verdura. Lo acompañé con unas puntillitas, que es un calamar pequeñito que solo sale aquí en la zona nuestra, y le puse con las patitas, hice un caldito muy concentradito, y comete el caldito, que te sabe a calamar tostado, con el calamarcito cocinado en su punto, y el crujiente de los guisantes, bueno, te puedo decir que flipaba la mesa, flipaba literal. Y luego cuando les puse un arrocito meloso, porque tenía que terminar, estamos en tierra de arroces, terminé con un arroz melosito hecho con sepia, y cogí un salmonetito de roca, y se lo hice ahí sin espinitas, cocinado al momento. Claro, te comías el salmonete por un lado cocinado en su punto, y terminabas cogiendo la cuchara del arroz meloso con los puntitos de alioli. Yo te puedo decir que la Úrsula flipaba, o sea, cuando vio el plato se echó la mano al corazón y lo movía así como diciendo, ¿en serio? O sea, era algo emocionante. La cara era un verdadero espectáculo, ver la cara de todos los presidentes. Y luego tenía que terminar con un turrón, estamos en tierra de turrones. Y sí que es verdad que ya que no se pudo hacer en la ciudad de Elche, que yo hubiese querido que los presidentes estuviesen en esta tierra tan maravillosa que tenemos, pues hice un guiño a la Dama de Elche, esa figura que identifica tanto la cultura nuestra y que fue uno de los hallazgos más importantes en el mundo, ¿no?, de la cultura ibérica. Y fue curioso porque cuando puse yo la Dama de Elche de turrón y así medio enterrada, que fue realmente como son las imágenes de cuando se descubrió, ¿no?, todos miraron el plato y se quedaron como diciendo, esto tiene un mensaje detrás, o sea, pero casi ninguno sabía que era la Dama de Elche, entonces el presidente del gobierno, porque la Úrsula le preguntó, ¿esto qué sí? Entonces el presidente dijo, bueno, pues esto es un busto que se encontró en Elche, que se llama la Dama de Elche, está en el Museo Arqueológico de Madrid, es de los bustos más importantes en el mundo que se han encontrado de la época ibérica, y bueno, se quedaron todos bellas, como abrían los ojos, digo, Dios, lo he conseguido llamar su atención, con nuestra dama de Elche. Y nada, enseguida... Y por eso se lo agradecemos, que haya conseguido llamar la atención de Emmanuel Macron, de Costas, el presidente de Portugal y de otros presidentes de países europeos. Y la Glorieta no tiene ninguna duda, este programa, que algún día conseguirá el premio Nobel un científico ilicitano, Iván Agulló. Es profesor de física en la Universidad Estatal de Luisiana. Ha recibido hasta en dos ocasiones uno de los premios más reconocidos internacionalmente, el Gravity Research Foundation. Lo comparte con Stephen Hawking y otros dos científicos que son premio Nobel. Iván Agulló nació en Las Bayas. A los 15 años dejó los estudios. No le fue bien la primaria. Luego hizo un ciclo de formación profesional que tampoco le motivó. Se puso a trabajar en una fábrica de calzado y vio que un trabajo tan repetitivo y mecánico no era lo que quería. Y en el Instituto La Torreta, su profesor de física, Juan Ayala, le enseñó lo que ahora le apasiona comprender cómo se inició el mundo. Es un cosmólogo divulgativo que, al igual que Carl Sagan, busca respuestas a la gran pregunta: ¿cómo se formó el universo? Y hasta el momento sabe que no fue como se dice. No existió para él el Big Bang. Sí, efectivamente. Soy un... De formación soy físico, teórico. Yo me dedico a la teoría, ¿no? Lo que hago está a caballo entre la física y la matemática. Pero en particular mi especialidad es la cosmología. La cosmología es la parte de la física que intenta entender el universo en su totalidad, ¿no? El universo como un todo, en sentido de no tanto qué pasa con objetos individuales como planetas, estrellas, galaxias, sino más bien qué le pasa al conjunto de todos los astros juntos, ¿no? Y mi investigación se centra en particular en las etapas más tempranas del cosmos. Sabemos que el cosmos evoluciona y que quizá tuvo un comienzo o quizá no, y mi tarea en particular trata de eso, de responder esa pregunta. Y en cuanto a lo deportivo, este año se conmemora el centenario del Elche Club de Fútbol. Tenemos nuevo himno y el maestro de los periodistas deportivos, Santiago Gambín, publicó su obra maestra, Memorias de un Centenario. 100 años después. Pues la verdad es que esa es una pregunta que se hace el propio Elche Club de Fútbol en este libro. Uno de los objetivos que se marca el Elche en su recorrido es hacer un balance de lo que el Elche le ha dado a la ciudad de Elche y lo que ha recibido de la ciudad. Y ha dado mucho desde su nacimiento. Y Teleelche ha tenido en su hombre del tiempo, Vicente Bordonado, su figura más destacada por los reconocimientos obtenidos con la medalla de la policía local y la medalla de plata del bimilenario del Ayuntamiento de Elche. Su papel como asesor fue clave para evitar accidentes ante los fuertes vientos que sufrimos en plenas fiestas patronales. Y su trabajo al frente de la plataforma Veïns Alerta es fundamental para combatir los delitos en el Camp d'Elche. Bordonado ya nos ha advertido que el cambio climático está dejando su huella. Las olas de calor extremas serán cada vez más frecuentes en verano. Los temporales en nuestro litoral seguirán causando desperfectos y tendremos más ciclos de sequía. Hay que mentalizarse y aplicar medidas para combatir las consecuencias de este cambio climático.